Los alrededores aparecían repletos de higueras y pequeños huertos en los que deambulaban un sinfín de gallinas. Decepcionado, salí nuevamente al camino, informando a Eliseo de mi paso por la mísera Betfagé y de mi inminente llegada a Betania. El lugar de residencia de Lázaro y su familia presentaba, en cambio, un aspecto mucho más sólido y esmerado. Al penetrar en la aldea, me sorprendió ver algunas de las calles pavimentadas a base de guijarros. Otras, sin embargo, seguían siendo estrechas torrenteras, ahora polvorientas y malolientes. El núcleo principal de Betania se extendía a la derecha del camino que lleva de Jerusalén a Jericó. Al otro lado del sendero, un grupo más reducido de casas se apoyaba en la ladera del Monte de los Olivos. La animación en la aldea era considerable. Los judíos iban y venían por entre sus casas, formando tertulias a las puertas de las viviendas o a la sombra de los entramados de cañas y ramas por los que trepaba la hiedra o descansaban desnudas e interminables parras. No tardé en averiguar que aquella agitación venía siendo habitual en Betania desde que el maestro de Galilea realizase el prodigio de resucitar de entre los muertos a su amigo Lázaro. Desde entonces, una corriente interminable de simpatizantes, seguidores de Jesús o amigos de Lázaro, acudían hasta la casa del resucitado con el único afán de satisfacer su curiosidad. No me fue muy difícil llegar hasta la casa de Lázaro. Me bastó conseguir a uno de los grupos de judíos que acababa de entrar en Betania. Delante de la casa se extendía un pequeño jardín. En él, sobre un banco de piedra y a la sombra de una frondosa higuera, estaba sentado un hombre. Vestía una túnica con franjas verticales rojas y azules y largas y amplias mangas. Una treintena de hombres le rodeaba por doquier. Absortos, aquellos judíos escuchaban y contemplaban a aquel hombre, de cuerpo enjuto y rostro picado de viruela. Era Lázaro. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Intenté abrirme paso, pero fue inútil. Nadie estaba dispuesto a ceder su sitio. Lázaro se había convertido en la máxima atracción de aquellos días. Con voz cansada, como si repitiese el suceso por enésima vez, fue desgranando su aventura y respondiendo a cuantas preguntas le formulaban. Lázaro era un hombre relativamente joven. Posiblemente no había cumplido los 40 años, aunque la palidez de su rostro y unas pronunciadas ojeras le envejecían notablemente. A los pocos minutos, ante mi desesperación, Lázaro se incorporó, despidiéndose de los allí reunidos. Lo vi desaparecer en la penumbra de la casa, mientras los hebreos se desperdigaban gesticulando y comentando cuanto habían visto y oído. Y allí me quedé yo, abrumado y solitario, frente a la pequeña cerca de madera que rodeaba el jardín. ¿Qué debía hacer? ¿Entraba a la casa? ¿Esperaba? ¿Pero a qué y para qué? Tras mi pequeña vacilación, reaccioné. Caballo de Troya había previsto que yo intentara una entrevista con Lázaro en aquella jornada del jueves, y así debía ser. Esperaría. Aproveché para comprar algunas provisiones. A decir verdad, no era el hambre lo que me obsesionaba en aquellos instantes. Mis ojos, fijos en la puerta, estaban pendientes de la posible aparición de alguno de los miembros de la familia de Lázaro. La intuición no me traicionó. No había transcurrido media hora cuando, procedente de la parte posterior de la casa, irrumpió en el jardín una mujer con el rostro cubierto con el velo tradicional. Al verme, debió sorprenderse. La buena mujer desvió su mirada y aceleró el paso, perdiéndose por uno de los ramales que desembocaba en la plazoleta. Supongo que alguien debió notar mi presencia, porque a los pocos minutos aparecieron en el umbral del jardín dos hombres y un jovencito. Me puse de pie y esperé. ¿Qué buscas, hermano? Me llamo Jasón y soy de Tesalónica. Estoy aquí porque busco al rabí de Galilea. Él no está aquí. ¿Dónde puedo encontrarle? ¿Para qué le quieres? Soy extranjero, pero he oído hablar de él desde Antioquía a Corfú. Llevo recorridas muchas leguas, porque soy hombre a quien no satisfacen los dioses romanos ni griegos, y porque desearía conocer la nueva doctrina del rabí al que llaman Jesús. ¿Por qué le buscas aquí, frente a la casa de Lázaro? Desde mi llegada a las costas de Tiro, no he oído hablar de otra cosa que del último prodigio del rabí. Dicen que devolvió a la vida a su amigo Lázaro, muerto 5 días antes. Eran 3 días los que mi señor llevaba sepultado. Luego, es verdad. Es posible que pueda ser recibido por Lázaro. Quizá él sepa dónde puedo hallar al maestro. Aguarda aquí. El amo no está repuesto del todo. Debí causar buena impresión a los criados de Lázaro. A los pocos minutos, era invitado a entrar en la casa. Atravesé el umbral con una mezcla de timidez y emoción. Al fondo del patio, a unos 7 metros del portalón por donde yo había entrado, se abría otra puerta, casi frente por frente a la principal. Allí me esperaba el hombre que yo había visto una hora antes al pie de la higuera. Junto a él, otros 3 judíos, todos ellos arropados en sendos ropones de colores llamativos. Tenían todos una barba poblada, pero el bigote perfectamente rasurado.